amor. Y lo perdí. Y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer. ¿De qué me sirve el querer si a mí el amor me trae? Como a ti, y por eso digo ahora, ya yo no vuelvo a querer. ¿De qué me sirve el querer si a mí el amor me traicionó? Como a ti.